Este es el programa número uno de la radio, Cállate Podcast, con sus superlocutores, Controlador. Ya podemos visitar a todos los niños, empezando ya, por Controlador, que es un niño todavía. Un niño con bigote. ¿Con virote? Se está escuchando como risitas y... como que andan corriendo en chanclas. Robaron mi mochila, me robaron mi cámara. Me robaron mi cámara. Como que trae el pito en la boca. Manolo. Ah, no, muy triste. Por eso ahora va a empezar sección de ecología con finlandeses. ¿Qué llegó su Mario Bros? ¿Qué pasó, mi princesa? ¿Y esa pinche tortugota quién es? Te compré dos caballos, su rancho. ¿A qué me diga? Soy no binario, pa. Y Rafa. Para evitar un tipo de agresiones o así. Sí, las agresiones bien agresivas. ¿A ti te gustaba chocar tu cochecito con el cochecito de otros niños? No, amigo, jamás. Mira, se van a ir a... Mira, el policía te va a regañar, ¿eh? Va a venir la enfermera a ponerte la inyección si sigues ahí. Esto es... ¡Cállate! ¡Ay, bienvenidos a Cállate Podcast! ¡Hola! Ah, no, espérame, porque no estoy grabando. Ahí va, ahora sí. ¡Hola! Bienvenidos a Cállate Podcast. ¡Hey! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están todos? ¿Qué no sabes hablar sin... con comida en la boca? ¿Sin comida en la boca? Con comida en la boca. No, pero lo escucha muy feo. ¿Cómo están? A ver. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio. ¿Qué episodio estamos? Ya estamos en el episodio número... 303. Sí, algo por ahí, ¿no? Ya más cerca del final, ¿no? Un número primo. Cada vez más cerca del final, pero también cada vez más cerca de sus corazones. Así es. Empezamos con esta... Mira, qué bonita canción. ¿Te acuerdas, amigo? ¿Quién es? A ver. Ah, no sabes. ¿No tuviste infancia, amigo? No sé. Ay, ay, ay. Es pues es Chabelo, amigo. Ajá, exactamente. Sí, así empezamos, contentos. Aquí está Manolo, lo podemos ver. Manolo, no. Saluda aquí a la cámara. Aquí está también yo. Ahí está Controlador, miren, ¿no? Mira. Ahí está. Mira, qué paneo tan chido. Por supuesto, todo esto está en YouTube. Paneo en mi casa completa, güey. Mírame aquí. Ahorita comparto la ubicación para que vengan. Aquí estamos en el estudio número... ¿qué es este? ¿El 2? El 1. El 1. ¿Es el estudio número 1? El 1 antes, ya hace mucho que dejó de existir. Ah, cierto, tienes razón. Aunque podemos tener un nuevo episodio 1, un nuevo estudio 1, güey, si tú quisieras. Dicen que hay un... Dicen. Sí, bueno. ¿A ti tu maestro te ponía palitos? ¿Palitos? ¿Bien derechitos? No recuerdo, güey. ¿No? Fue un recuerdo que borré de mi mente actualmente. Bueno, esperemos que no haya sido así. ¿Cómo estás, amigo? Bien, amigo, ¿qué tal? Pues ya los extrañaba, güey, que estuvieran aquí, güey. Por eso les invité una linda y rica comida michoacana, cena michoacana. Ah, sí, hoy cenamos corundas naturales, que es una de estas estos manjares michoacanos purépechas, ¿verdad, amigo? Así es. ¿En qué momento se les ocurrió que un tamal triangular, güey, básicamente, fuera tradicional de Michoacán, güey? O sea, ¿en qué momento Vasco y Quiroga dijo, este es el alimento que ustedes van a hacer para que los envidie el mundo? Es que en Michoacán estábamos muy avanzados, güey. O sea, mientras que los aztecas todavía estaban ahí sacrificando. Ajá, y que... chum, chum, chum, chum, chum. Ya acá en los puepechas ya tenían polígonos y toda la chingada, güey. O sea, que dijeron, vamos a hacer un alimento hecho a base de polígonos. Y aquí en Guanajuato nomás estaban viendo ranas así en los cerros. Brap, brap, brap. Así es, así es. Un poliedro. Esa es una comida al corazón. Así es. Es un verdadero, ¿cómo se llama? Alimento. Pero no sé, fíjate si lo sirven en por ejemplo, en ¿cómo se llama? En esos restaurantes. Sí, claro. Sí, sí lo sirven, güey. ¿Sí? Y cuesta esta coronita que cuesta como... 300 pesos. 5 pesos, güey. ¿En el Sonora Grill? Tal vez sí, güey, como Michoacán, Mexican, Curious. Sí, bueno, a ver, déjenme poner otro playlist así bonito y mientras puedo saludar a gente aquí en el chat. Sí, hay mucha gente, sí. Fíjate, hoy se dije. A ver, saluda, por favor. Carlos de California. Hola, Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Ángela Aguilar, que dice Oli. Y también debe estar Ángel García Prudente. No. Hoy no vino. Está Luis Alonso, dice saludos. Hola, Luis. Hola, Luis. ¿Sí conocemos a Luis Alonso? Sí, claro. Hola. Compa. Sí. Nadia Danila Hernández. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿También la conocemos? Sí, pues Dona, ¿no? Es Danilia, sí, es la que nos... ¿Así es nuestra jefa? Ella es mecenas. La que, sí. Mes con mes, ahí está su... Es la patrona. Es jefa. Otra la patrona. Patroncito. Está Daniel Santoy, que dice, hola, buenas. Desde la cárcel, ¿no? Desde el reclusorio. Daniel, ¿no? Santoy Riverol. Así es. Saludos desde Celaya, dice. Ah, ya sí, ya lo cambiaron. Ya, ya lo trasladaron. Ya el cártel ya lo cambió de lugar. Lo liberaron. Carlos de California dice saludos desde California. No sé, güey, yo pensé que... Que iba a ser desde... Sí, Rafa, no sé, de Chapa. Rafa, Kentucky. Controlador y Manolo de Guanajuato. Ajá. ¿Cómo estás, Carlos, California? Hace mucho que no se conectaba. Hey, how are you? Hey, how you doing, homie? Hey, homie. Y anda por ahí Javi Ramones 77. Hola, Javi Ramones 77. Bienvenido a este podcast tan divertido. Sí. Bueno, estábamos hablando, íbamos a empezar a hablar de si en el Sonora Grill sirven... ¿Sonora Grill? Sonora Grill, sirven corunas, ¿va? A ver, otra. O sea, en el Sonora Grill sirven... Vuelve a decir corunas, esa oración porque no se te entiende. Íbamos a hablar. Ajá. Que si en el Sonora Grill sirven corunas. Ya, ya, sí, exacto, exacto. Bueno, primero pongamos en contexto, todos, bueno, ya todos sabemos, ¿no? Corona Grill, el Corona Grill. Corona Grill. ¿Cómo se llama? Sonora Grill. Sonora Grill es un restaurante. Creo que es una... ¿Qué? Sí, es una cadena. Es una cadena de carnes. Cortes. Cosas así. Básicamente de cortes. Son restaurantes. Mira, yo soy... Semi-gourmet. Yo soy muy naco y nunca he ido. ¿Alguien de ustedes sí ha ido? Una sola vez. Ay, sí. En Irapuato. Y a ti te pusieron... nada más hay en Irapuato. Y así te pusieron en... En Irapuato y en León. En el León no hay. Sí, allá por el Moral. No. Vamos a ver aquí fotos del Sonora Grill. Sí fui. Solo ahí en Irapuato. Allá sí, Vélez, porque acuérdate que estaba trabajando ahí cerquita. ¿Y cómo está, amigo? ¿Sí está chido o qué onda? Pues está muy caro, güey. O sea, realmente, por lo que es, hay mejores lugares para comer un buen corte de carne. Ahí mismo en Irapuato. Bueno, pues es que no. Robinson and Crash es un buen restaurante para comida. O sea, es que es un lugar para gente de estilo, de clase. Sí, güey. O sea, tú esperabas tu bistecito con papitas y frijolitos. Sí. Pues no, güey. Yo esperaba con una salsita roja, güey. Ajá. Un bistec así con sus frijolitos a un lado, güey. Ajá. Unos nopalitos. Y un bonche, un kilo de tortillas a un lado. Ándale, sí, sí. Para sí. disfrutar, güey. Ajá. Pues resulta que no, güey. No. Entonces, me imagino que a ti fue de los que te pusieron en la zona. Yo soy güerito, güey. En la zona Benito Juárez. Yo todavía estoy güerito, güey. Todavía tolero medio. Clase media. Bueno, entonces a ti te pusieron en la sección intermedia. Sí, digamos. Exactamente, no gente güerita de juego. O sea, azul. A ti te pusieron así como donde, por los baños. Por donde pasan los meseros, güey. Sí, por donde baja, por donde va pasando. Exactamente, sí, los baños, la cocina. No me pusieron afuera, o sea. Es que ahí está la otra, o sea. No sé. Lo pusieron junto a la cocina y era el que le decía, joven, ¿le pasa esto al mesero? Por favor. Y ya, pues ahí lo que aparte comió. Estábamos en pandemia, o sea, ya más, todavía más en cuarentena. Ajá. Entonces, pues sí, había más mesas separadas. Y casi todo era para llevar, pero estaba carísimo, güey. Bueno, pues resulta que hubo... alguien denunció que ahí tienen pues prácticas elitistas, clasistas, discriminatorias, ¿no? Entonces que pues a cierto tipo de gente, o sea, como te ven llegando, te ponen en un área. Si te ves muy más morenito, si te ves, sí, digamos muy oaxaqueñito, pues te ponen en un lado donde no desentones muy gacho, ¿no? Donde no te veas básicamente. Aunque seas el dueño de esa franquicia. ¿Ah, en serio? ¿Hasta el dueño de franquicia? Pues puede ser, güey, ¿no? Bueno, sí, creo que se la vendan a oaxaqueñito. Sí, no. Sí no, tienen, güey. No. ¿Sí? O sea, así como los que hacen tacos por hacen aquí, trueque con mezcal, güey. Ah. Y bueno, entonces pues bueno, básicamente, si eras güerito, te trataban bien. Si eras morenito, pues como que fuchi, ¿no? Y creo que a los meseros los trataban también medio mal y no sé qué, ¿no? Sí, ya sabes que siempre sale un montón de cosas. Así es. Y pues sí, pues bueno, pues ese es nuestro país colorido. Multiracional, digo, multiracional. ¿Racional? Multiracial. Y bueno, pues se hizo tema en las redes sociales, en los noticieros. Y pues no sé, o sea, se supone que les iban a hacer unas sanciones y no sé qué, ¿no? Pues estaban investigando, ¿no? La CONAPRED. Pero solamente al de. ¿Qué es Sonora Grill Prime de Polanco? De... Ah, es que es Prime, güey. No es cualquier Sonora Grill. Sí, sí, sí. O sea. Ah, o sea, era uno más acá. Sí, güey, sí, o sea, no era Sonora Grill normal. Estándar. Ajá. Es como el servicio de un Uber, güey. Ajá. El Sonora Grill X. Ajá. Y Sonora Grill Prime. Prime, ok. Entonces, pues bueno, nos preguntábamos si en el Sonora Grill vendían, por ejemplo, pues que tus suchepitos, que tus corundas. O sea, no puedes llegar, güey, y llegar de ataviado una mujer de guarita, uh-huh, porque lo van a decir, pues aquí no vendemos corunas. Ajá. Pero nadie ha preguntado, güey, si venden así como en, pues así como en buffets internacionales. Es que tienes que pedirlas, es el menú secreto. Sí, güey. Pero mira, ya... Pero hay Michoacán, o sea, Michoacán Grill. Grill. Grill. Grill. Grill. Grill. Grill. Grill. Grill. Grill. Grill. No hay Michoacán Grill. Grill. No. No, sirvan Corundas Gourmet. Deberíamos poner uno. Michoacán Grill. Corundas Gourmet. Así una corunda de 3 centímetros por 3 centímetros. Ajá. Con una embarradita de salsa y cremita, güey, así un lado así como adornan los platos fifí. Sí, sí, sí. Y y filamento de carne escarchado. Exactamente, güey. Y ya, güey. 350 baros. Polvo esmeralda, güey. Salsa esmeralda, güey. Salsa esmeralda. Chile, sí. Salsa verde. Exacto. Sería un éxito, güey. Como en 60 pesos, güey. Mínimo, güey. No, no, no. 350, güey. Sí, va. Pues oye. Plato principal. Lo que se vende no es la comida, se vende la experiencia. La experiencia, güey. Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Cuál será la experiencia michoacana, güey? Pues mira, los meseros salen disfrazados de viejitos. Y sus guarachitos de madera. Y salen con sus máscaras, ¿no? Ajá. Y salen bailando. O los meseros salen con chaleco antibalas, cuerno de chivo. Sí, güey. Y prohibido. Y sus gorritas. Prohibido aguacates, güey. Ahí no, al contrario, hay mucho aguacate. Bueno, es que en un Michoacán Grill sí puede haber aguacates, güey. Hay mucho aguacate, claro. Sí, sí, sí, pues sí. Porque es de esos platillos que, pues, me dan un aguacate, pero es un aguacate, te lo dan así entero, güey. Y te dan el cuchillo para que tú lo partas, güey. Toda la experiencia completa, güey. Sí, y ya cuando estás a medio, a media comida, salen los cocineros de la cocina y se ponen hacen huelga. Se ponen sí. En paro. En paro. Y te empiezan somos egresados de la Nicolaita, güey. Y empiezan a pedirte dinero con un bote. Órale, coopere. Y queman un coche afuera. Sí. No es cierto, amigos de Michoacán. Somos paisas, pues nosotros somos de ahí. Bueno, Manolo tiene ascendencia michoacana. Así es. Y aquí ¿sí? Controller papá y yo. Es de mero Pátzcuaro. Controller y yo somos ¡Eva, primo! Michoacán. ¡Eva, primo! Pues si no son. ¿Sí? Si no somos de Acapulco. ¿Qué pasa, primo? Pues sí, no, primo. Primo. No, sí, pues, primo. No, pues, primo. Somos de Michoacán, primo. 12, 13, 14. Primo. Y bueno, pues ahí está la experiencia del Sonora Grill. Sí, pues. Sí, pues. Díganos ahí en el chat qué experiencias, malas experiencias han tenido en una, en algún restaurante, si los han tratado mal, los han mal mirado. En San Miguel Allende hay lugares. Güey, tú tienes N cantidad, güey, de experiencias donde te tratan mal, güey. ¿En serio? Puede ser el lugar más amable del mundo, pero este güey le tratan mal, güey. Nah, y aparte no sé, le sale una grapa o le sale un plástico, güey. Bueno, eso sí. Sí he tenido un poco de mala suerte, pero... O se va la luz, güey, o se inunda el restaurante, güey. O sea, las peores experiencias del mundo, güey, de tratos es con Rafa, güey. Sí, eso sí. O sea, no vayas a comer con Rafa nunca, güey. No, no, no, pero es que tú tienes una muy mala costumbre de ir a lugares donde te tratan mal, güey. No, güey, a ti te tratan mal, güey, porque... Como que no te sé, gusta, güey, te gusta que te... ¿Cómo se llama? Te traten mal. No, güey. Pero bueno, platíquenos si tienen alguna experiencia así, así chida en algún restaurante. ¿Tú no tienes alguna experiencia así de... En un restaurante que está en Alonso, güey, ¿no? ¿Alguno de ustedes? Te tratan bien, güey. Sí, sí, pues, si puedes entrar. Yo soy un rey ahí. Presúmenos, güey. Platícanos, güey. No, ¿para qué? Ay, güey, es un comercial, güey. Aprovecha, güey. No. Van a saludar, es que a nuestro, no creo que nuestro... Si escuchas, tengan dinero. Güey, entonces sí es un restaurante de cierto nivel, güey. Pues claro, wey. Oye, güey, hablando de cosas fifís y de alto nivel, güey. Sí conocen al Fofo Márquez, ¿no? Claro, güey. ¿Sí? ¿Has escuchado el Fofo Márquez, amigo? No. Bueno, Fofo Márquez. Resulta que el Fofo Márquez es una especie de influencer. No sé, güey. No sé, güey. No sé, güey. No sé, güey. No sé por qué habla así, güey. Oye, Morelia, sí, pues. Entonces es acá un tipo que anda en coches así, súper de lujo, güey. Y pues él es acá chido, güey. Y tiene lana y tiene poder, güey. ¿No? Entonces se saca fotos en sus Ferraris, en sus, su Lambo. En su Lambo, güey. Todo, ¿no? Tesla, acá chido. Así para dominguear. Sí, güey. Pues resulta que se hizo famoso, pero yo no lo conocía, la verdad. Tú sí, ¿no? ¿Tú lo sigues en las redes o algo? No, no lo sigo, pero sí. Sí sabes quién es. Sí sabía quién es. Ah, pues yo no sabía. ¿Por qué tú sabes de esas cosas? Pues porque yo veo... Yo soy joven. Básicamente. Ya no, ya estás medio chavo. Por redes sociales. Bueno, aquí yo soy el que está haciendo los paneos. Por cierto, pasen a youtube.com/cállate podcast. ¿Sí lo dije bien? youtube.com/cállate podcast. Sí, correcto. Y ahí subimos nuestros videos. Padre. Sí, bien padres. Entonces algún día subiremos este video ahí, ¿no? A YouTube, a nuestra página de YouTube. O no. Bueno, o no, a lo mejor. O quizá nunca pase esto. Bueno, resulta que este chavo, buena onda, güey, se hizo súper famoso. Porque pues decidió irse con sus amigos, güey, con sus compas. Todos en sus coches. Ajá. En Guadalajara, güey. Mira, te voy a poner un video, güey, para que me entiendas de qué estoy hablando. Nada más déjame encontrarlo, güey, porque ya lo perdí. Muy bien. Sí, es ya sabes. Sí. Tú tárdate, güey, no hay problema. Sí, ya, muy bien. Sí. ¿Ya no lo encuentras, güey? Es que no venía bien preparado, güey. No, aquí no está. Ajá. Sí. Pero ya iba, ya va. Ahí viene, mira. Por eso los de la cotorriza no ponen videos, güey. Solamente platican, güey. Los de la cotorriza nos las pelan. ¿No? Por eso ya va Marta Higareda a su programa. Ah, cómo me cae mal Marta Higareda. Sí, escuché ese programa, güey, que se quiere hacer la... Ah, yo soy buena onda, yo soy así. A mí me pone de mal. No es porque me caiga bien, güey. Ya no está tan chido. ¿Cómo estamos? No tendría problema de que estuviera invitada a Cállate Podcast. No, o sea, no me enojaba si venía, ¿verdad? Pero... O si viniera y le invitamos, güey, a Marta Higareda, dirías... vete, por favor. Es que eres un poquito morenito. A ver, ahí va. Miren, cerré periférico para mí solo. Una vez mostrando más... Ah, en Guadalajara. El dinero y el poder aquí en México, Illuminati. Bueno, que hay que decir, en primer lugar, no era el periférico, ¿no? Yo era Lázaro Cárdenas, exactamente, ahí en el puente Matute, que es este puente súper chido. Colgante, ajá. Y bueno, se mueve atirantado, puente atirantado. Y le ponen puente Matute, güey, en serio, no, lo hubieran puesto puente Don Gato. Sí, me llamas famoso Don Gato. Puente Benito. Puente... Joven identificado en redes sociales como Fofo Márquez, y así como usted ya lo vio, y es que de la nada cerró junto con otros acompañantes el paso vehicular del puente Matute Remus en Guadalajara, a pesar de la molestia de otros automovilistas. A la gente bien molesta ahí grabándome. Señor, no me grabe, soy figura pública. Fue precisamente el paso vehicular de este puente atirantado que ustedes están viendo el que este sujeto cerró sin previo aviso. Por cierto, a través de un comunicado, la Secretaría de Vialidad confirma que no pueden detenerlo hasta que sea en flagrancia. ¿Cerró el puente sin previo aviso? O sea, ¿tenía que haber avisado? Si avisas, oigan, voy a cerrar el puente, ¿eh? O sea, lo estoy avisando a todos. O sea, ¿así se puede o qué? Pues es que luego sí dan permisos así para eventos, güey, o para filmación de películas. Oh, buen punto, buen punto. Por lo que invitan a las personas. Bueno, él estaba grabando su video para su Insta, güey. Personas que en caso de detectar estas situaciones, hagan las denuncias correspondientes. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a cerrar, vamos a estacionar las naves así y lo vamos a cerrar literal. O sea, bueno, entonces, les describo para quienes no tienen YouTube. va este cuate en un coche así acá chido y y van a su lado otros dos coches así. No sé qué marca son. ¿Alguien me puede decir? ¿Es un Porsche? Creo que es un Porsche. Pues o no Porsche. Estoy viendo el video. Porsche. Y el otro parece un... Pues no sé, había un McLaren, había un Ferrari. Ajá. Un Porsche. Entonces van ocupando los tres carriles del puente y ya, pues, de pronto se detienen ahí a medio camino. Probablemente la gente se va a molestar y va a empezar a pintar, pero es una muestra del poder, vean. Déjame, pongo a bailar aquí en el puente. ¿Cómo le abro, güey? Pero caso. En agosto de 2021, otro influencer identificado como Alfredo Valenzuela fue detenido por participar en arrancones a bordo de autos de alta gama en calles del municipio de Zapopan. Incluso le fueron confiscados varios vehículos. Con imágenes de César López, Celina Gómez, Fuerza Informativa Azteca. Gracias, Celina Gómez. Fuerza Informativa Azteca. Por favor de pasar a la caja 3. Bueno, entonces ahí está nuestro amigo influencer que pues fue y se subió, digamos, al puente a cerrarlo, a demostrar cómo en México esto puede hacer el dinero y el poder, güey, porque aparte se baja y eso es lo que dice, güey. Entonces, ¿no has visto tú a ese de Fofo Márquez? Sí, la vi ese video. Híjole, pero no sabe quién tan era. Tan feo ese vato. Sí. Pues ahí está, güey. Entonces, para que veas, güey, este es un país para gente bien, güey. O sea, si no te alcanza para ir al Sonora Grill, güey, y no te ponen en la zona bonita, o no te alcanza para un McLaren y cerrar el puente, aquí tenemos nuestro puente, güey. O sea, hay que cerrarlo. El distribuidor Santa Fe, güey, hay que cerrarlo, güey. Sí. Mira, no está tan difícil, son solamente dos carriles, ¿no? Ponemos hacemos algo tu prohibido, estaquitas. Güey. Sí. Tu estaquitas así y mi Transformer así. Y mi Transformer. Creo que no, el letrero de prohibido no dice nada de eso, güey. No dice prohibido. Lo único que no puedo subir es un camión de carga, una bici y una moto, güey. Exacto, eso no. No dices al mismo tiempo todas, o una bici, o una moto, o un camión de carga. Si son al mismo tiempo todas, está prohibido, güey. Pero si subes primero un camión de carga, güey, y luego esperas a que cruce, y luego una moto, güey, ya está permitido. Exacto. Pero fíjate, la vida de este importantísimo influencer nos debería importar porque... Fíjate, se metió con nuestro héroe. Con nuestro héroe, Santa Fe Clan. No. Porque no, antes de andar con Santa Fe Clan, su novia, esposa, no sé cómo se llama. No, güey. La Brittany, ¿qué es su esposa? Nazor. Maya Nazor. Ah, ese güey andaba con ella y cuando se embarazó de Santa Fe, Fofo Márquez dijo que seguramente era hijo de él. Ah, qué poca. Le dijo, no, el hijo de... De Maya seguro es mío, pero ¿sabes se qué, lo voy a wey? Dejar a Santa Fe. ¿Sabes qué, Fofo Márquez, güey? No sabes de qué pinche barrio, güey. No. ¿De qué pinche barrio estás hablando, güey? Por eso se para aquí, güey. Esa es la, es la guerra, güey. Nos acaba de declarar la guerra a los guanajuatenses. Sí, güey. Con nuestro amigo Ángel, que sabe nada, se mete, güey. No, nadie. Menos con su morra, güey. Nadie se mete con su morra, güey. No. Oye, no, pues está muy mal. Entonces, sí se ve que es un nefastazazazazo, ¿verdad? Pues sí, dicen que es muy fake todo lo que hace. Bueno, mira, ya se dieron a conocer las sanciones que le van a dar a este influencer. Cinco Fofo. Tortas ahogadas al día. De la más picosa. No, mira, va a tener que hacer un servicio comunitario. Va a tener que estar realizando limpieza en las calles de Guadalajara por un periodo de 3 días. Y va a ser un total de 12 horas. O sea, tiene que ir a barrer las calles ahí. Uy, qué castigo, qué bueno. Sí, güey. Y tiene, y va a dar un este donativo de 35 mil pesos a favor de la Casa Hogar Villas de Miravalle, güey. Suena una colonia bien gacha, güey, ¿eh? Sí. Villas de Miravalle. Sí, ajá, la colonia chida es la Miravalle. Uh-huh. Lomas de Miravalle, pero ya cuando llegas a Villas, ya, ya, güey, ya va. Ya es casa de... En vez de ser una residencia de 300 metros cuadrados, ya es una residencia de 150. Ya son casas chiquitas con cortina verde así de Herbalife. Muchachas de la vida. Dice, Fofo Márquez comenzará por la limpieza debajo del puente Matute Remus. O sea que ahí donde cerró, ahí le va a tocar barrer, güey. Pero pues ese güey va a aprovechar para grabarlo, güey, ¿no? En sus sí, redes. Obvio, güey. Peor, güey. Ajá. Mejor vente aquí a Guanajuato, güey. Lo llevamos allá a Barrio Santa Fe. Sí, ándale. Ahí que barra, afuera de la casa de. Para que le ponga su. Ángel. Su cal... No, no le su pone... bienvenida. No, mi madre no sale de ahí, güey. No sale, güey. Ay, tienes calor. Ay, estoy. Y aparte se supone, pero ya, quién sabe, pues. No, que lo amenazó el cartel Jalisco Nueva Generación. Que le dijo pues que esas eran puras idioteces y que no anduviera jugando así en Jalisco porque pues ellos mandaban ahí. Sí, es que... Porque esos, justamente es... iba a pasar un cargamento, güey, por ahí, güey. Ah, güey, pues es que esos güeyes... Pues es que así se expone demasiado, ¿no? También, o sea... Pues estaría chido, ¿qué? Pues sí, que se lo carguen. Que lo levantaran y lo grabaran en vivo, güey. Ajá. Y que dijeran, a ver, güey, ver nadando. Esto, güey, es lo que pasa cuando tenemos el poder, güey. Sí, güey. Los sicarios hablando así. A ver, ahí saluda a la cámara. Hola. Este, ok, bueno. Oye, este, rápidamente, muertes. Se murió Olivia Newton-John. Ah, ya, la de Vaseline. Ajá. Ah, hay que ponerla. A ver, ¿cómo se llamaba? Olivia. ¿Se llama Grease? ¿Cómo se llama Grease, la película? Grease. And I'm losing control. ¿Cómo se llama esa? It's electrifying. Güey, tú puedes haber sido de otra vuelta, pero en la película de Hairspray. Chale, güey, es que no veo esas cosas. ¿No has visto, güey? Nah, tú sí la viste, güey, ¿no? Era una mujer, ¿no? ¿Cuál? La de donde John Travolta es gordito y ¿es gordito? Baila. No, pues. No, güey. Pero no bailo. Se llama Hairspray. ¿Es la de Summer Nights? No. ¿Cómo se llama? Vaselina, ¿no? Pues sí. Ay. Grease. Pero está chido. Está. John Travolta subió una foto bien chida, güey. Como 4 o 5 fotos de diferentes años con ella, güey. 4 en un convertible y otra ya él solo, nada más. ¿Solo? Oye, ya ahorita cuál, güey. Tenía 73 años ya, güey. O sea, ya estaba. Está morrilla, güey. Estaba Sabritas, la Olivia. Era la morrita de la temporada. Pero ya estaba doña, ¿no? En la película se ve ya medio. No, güey. ¿No? Ah, güey, pues ese fue. ¿70s esa película? Pues a finales. O sea, pone tú que fue hace 30 años. 40 años. No, 40 años, güey. Ya tenía 30, güey. Ya no sabía. Porque se suponía que era como chavitos de prepa, ¿no? Sí, eran de prepa. Pero ya estaba tritona la señora. Pues ya se veían, dijo. No digan nada de las de 30, güey. No, yo digo que es la mejor edad, este, es la mejor 78. ¿Eh? Es del 78, sí, ya tiene 30 años. No, 40. No. ¿Ella? Ah, sí, no, sí, tenía, pero 30 años cuando hizo la película. Sí, ya. Sí, ya tenía como 30. Güey, apenas, güey. Sí, pero supongo que tenía 15, güey. Ahora, yo no sé, bueno, tú no tienes hermanas, pero todos los que tienen hermanas seguramente alguna vez en su vida alguna de sus hermanas estuvo en la obra de Vaselina, güey, de la prepa o de la secundaria. No, güey, pero bailé en una obra de Vaselina. Hijo, wey, no, en la primaria, güey. No, ¿bailaste qué? No, en Vaselina, no, en sexto de primaria. No, no, Manolo. No hay video de eso, güey. Ni sé pues si no, haya fotos, güey. Traían su rana aquí los guanajuatenses. Este. Bueno. Sí, pero sí, este era así de, ah, es que yo voy a hacer, no sé, ¿alguien sabe cómo se llaman las actrices? Sandy. ¿Sandy? Ya, no, este, no me acuerdo. Esta era la más famosa, creo, ¿no? La de, a ver, déjame ver, es Chest. Pero mira, mejor así. ¿Lo pusiste con la? No, a ver. Ya, no. A ver. Ah, ya no, vale. Bárale, Manolo, vale. Bárale, Manolo, ándale. We got to go. Es con la onda vaselina, güey, no mames. Pues sí, pues es que esa era la versión que conocemos acá, güey. Güey, fue éxito de taquilla en México, güey. Vaselina. Pues sí, güey. Creo que todavía está en el teatro, ¿no? Sí, la siguen haciendo, güey. Bueno, conozco unos vecinos de ustedes que la siguen actuando, güey. Sí, sí, es que te digo, güey. O sea, sí. No lo dudo, güey. Sí. No, sí, güey. Ya no, güey. El año pasado, güey. Ya lo superaron, güey. Me pasaron de eso. Bueno, pues Dios bendiga a Sofía Newton. Vámonos, un corte musical, güey. Borges. Pon algo de vaselina de corte musical. Nah, qué chingado, güey. ¿Verdad, güey? ¿Alguien de ustedes trae algo que quieran poner de corte? Sino para poner yo los cortes. No, güey, y si tuviéramos un corte vas a decir, güey, ya traigo mis cortes, güey. Ya no voy a saber qué poner, güey, la siguiente semana, güey. Vas a desprogramar, pon tu reggaetón de la semana, ándale. No, está muy, esta Rosana, ¿cómo se llama? Rosana chavizando, ¿no? Sí, se anda chaburruqueando. Es que no me acuerdo, ¿qué pusimos la semana pasada? ¿Alguien se acuerda? La semana pasada no hubo, hace un mes que no hubo podcast. Perdón, el año pasado. Sí, no. O sea, que tú tengas un podcast alternativo la semana pasada. Ah, no tengo, güey, no tengo. Es que no me acuerdo si pusimos en español o en inglés. Es que tenía por ahí una de Santa Fe. No, no fue de Santa Fe. ¿La de Wakanda Forever? No. ¿Quieres escuchar a Santa Fe Clan o ya? Échale, güey, para que le partamos su madre al pinche Fofo Márquez. Sí, güey. A ver, ahí va, pues. Porque también está la que va a salir en Pantera Negra 2. ¿Qué? Sí. Santa Fe Clan va a salir en el soundtrack de Pantera Negra 2, güey, de Marvel. ¿Es en serio? Sí, güey. Órale. Chido, güey. No, es donde va a salir también un actor Así tenor, no sé qué. Tenoch Moctezuma. Tenoch Huerta. Ese güey nomás con el nombre me cae mal. ¿Sí? ¿Tenoch no te gusta? No, como que no lo dejaría entrar al Sonora Green. ¿Cómo se llama usted? Tomás. Ay, no. Güey, si te llamas Tenoch, ¿cuál es tu nombre fingido, güey? ¿Tu nombre fingido? Sí, o sea, te llamas Tenoch, pero para que entres al Sonora Green tienes que tener un nombre alternativo, güey. No sé. Ah, ya salió. Santi, güey. Santi, güey. Ya salió el... Porque aparte ese monito se la pasa así también diciendo que lo discriminan y la chingada. Pues llámate Tenoch, güey. Pues es que sí, güey, es lo que te digo. O sea, como... Por eso me cae mal, güey, porque no se acepta. Es como si Yalitza dijera, ay, güey, no me dejan entrar al Sonora, güey. Güey, hasta pone su Sonora en Oaxaca si quiere, güey. Y vende chapulines de 1,000 pesos, güey. Sonora Grill. Sonora Grill, güey. Sonora Grill. ¿Y qué puede pasar, güey? Nada, güey. Y va a entrar puro pinche güero sonorense, güey. No, porque está en Oaxaca. Por eso, güey, van a discriminar a todos los oaxaqueños, güey. Bueno, ¿y ya? ¿Qué, güey? ¿Ya? ¿Cuál, güey? A ver, güey. ¿Qué, güey? ¿Tú te llamas Rafa? ¿Tú llamas Rafa, güey? Sí, yo me llamo Rafa. Supongamos que no te dejan entrar por tu nombre de Sonora Grill, güey. Ajá. ¿Cuál sería tu nombre alternativo, güey? Tenoch se llama Santi, güey. Ese es su nombre. Yo sería... ¿Cuál es tu nombre de Sonora Grill, güey? Mateus. Ajá, Mateo. Mateo Matías, güey. Sí, güey. Mateo Cañizales. No sé por qué, güey. Bueno, ya podemos ir al corte. Yo sería José María Rubalcaba. Ah, chingada. Chemi, güey. Chemi Ruba. Escríbanos en el chat y les ponemos su nombre alternativo para entrar al Sonora Grill. Bueno, vamos a escuchar otra vez a Santa Fe Clan. Nuestro paisano, Quentena. Quentena. Y ya regresamos aquí a Cállate Podcast. Aquí con el Chema, el Santi y el Mati. Mati, güey. Mati. Hasta luego. Bye. Nacos. Cállate, güey. Querían ser igual que Dios, se montaron en la torre de Babel. porque querían ser igual que Dios, pero Dios los confundió y 40 años castigó. Pero el hombre no escarmienta y sigue neciando en los planetas. ¡Qué lindas, qué lindas! ¡Hey! Se ven las playas, qué bellos, qué bellos. Se ven los mares, cantemos a Dios y demos gracias para que nuestro mundo no se acabe. Va caminando discreto solo por el bulevar, con su fusca bajo la guanga, va dispuesto a robar. Lo respetan y le temen, va saliendo del penal, disfrutando de placeres y en el bolsillo un puñal. Sin pensar disparará, trae una en cada mano, pero el karma llegará tarde que temprano. Le dicen el asesino, el criminal allá por el barrio. Otros le dicen padrino, te robará si es necesario. Oye, angelito, y que dejen quieto al mundo, porque vamos a acabar en bolas de fuego. ¡En bolas de fuego! ¡Uy! La música de barrio. ¡Cumbia! Colombiana, con sabor al mundo entero. ¡Viva México! Sonora Dinamita, we, we, we. Un cafetal con ñame yuca en el África sembraré. Un cafetal con ñame yuca en el África sembraré, para ver a los negritos bailando cumbia, alegres y contentos y tomando café. Para ver a los negritos bailando cumbia, alegres y contentos y tomando café. Lloran los peces del mar, pobre dinosaurio que se extinguió. Llora mi cumbia al sonar, negro carabalí, ¿dónde está tu tambor? ¡Qué lindas, qué lindas! Se ven las playas, ¡qué bellos, qué bellos! Se ven los mares, cantemos a Dios y demos gracias para que nuestro mundo no se acabe. Quiero verlos bailando con ritmo y style. La vida es un freestyle, yo soy el criminal. Pásame el blon, blon, blon, dame otro shot, shot, shot. Locos del callejón, cantando del cumbión. La casa es full, ratata, todos andamos full, ratata. Escuchamos a Santa Fe Clan Tena con... ¿con quién era? Con la Sonora Dinamita de Lucho Argaín. ¿Alguien le puso atención a la letra de la canción, por cierto? No, yo no. Es que eran como tres cosas diferentes, güey. O sea, de güey, con sus coplas. Ajá, ellos... Pero una cosa... A ver, mira, vamos a analizarla, güey. Yo sé que te encanta eso, pero... Ah, puro sonidero aquí, güey. ¿En qué otro programa? Colombianas. ¿En qué otro programa, güey? ¿En qué otro programa? A ver, tú, la cotorriza, güey, tienen este sabor. Nada más he escuchado dos veces la cotorriza. Sí, me divertí. No, gracias, amigo. A ver, mira ahí todavía. Mira. Dice. Mira. En sueño me dijo el señor que el hombre sigue en eso igual que ayer. En un sueño. sueño me dijo el señor que el hombre sigue en eso igual que ayer. Se montaron en la torre de Babel. Ah, pero no, otra vez no estoy grabando. Que Dios, sí, se montaron en la torre de Babel. El video. Porque querían ser igual que Dios. Bueno, ahí está. Pero Dios los confundió. Está hablando algo de Dios. Los castigó. Pero el hombre no escarmienta ni sigue neciando. Los castigó. Los castigó Dios. Y luego el coro. Mira. Solo por el bulevar. El hombre, güey. Busca bajo la guanga. Va dispuesto a robar. Pues no sé, yo digo que es un relajo. El primero, los de la sonora, empiezan a hablar que Dios castigó a no sé quién. Luego en el coro dicen que alabemos a Dios porque para que todo esté bonito. Y luego Santa Fe está hablando de acá de un copa que traía su tú no entiendes, es como, ¿te acuerdas de Amores Perros, de esa película? Ah, es, ándale. Van tres historias. Son tres historias y van a... A interconectarse. Exacto, muy bien, muy bien. Me gusta tu interpretación, tu visión, chavo. Ya tiene futuro. Bueno, ahí está, eso se llamó El Hombre Necio de nuestro Santa Fe, claro. Nuestro, güey, nuestro ángel que sabe, ¿entendiste, Fofo Márquez? Exacto. Bueno, sí. Bueno. Nadie nos escribió para pedirnos su nombre. Todos, güey. Falso, güey. Todos, no. Para Sonora Grill. ¿Sabes qué? Se saturó el chat. Y ya ninguno de los mensajes, güey. Ya nadie quiere esos nombres. Tampoco nadie nos dio ninguna experiencia que hayan vivido en un restaurante. Nada, güey, nada. Es que todos son güeritos, güey. Todos son huaxicans. Aquí todos son, sí, güey. Sí, aquí todos son de varo, güey. Todos, tienen... Pues tienen varo para donarnos, güey. Entonces, pues, sí les sobra 100 pesos, güey. Dice Ángela que eso dolió, pero no sé a qué se refirió. No sé, se habrá caído. A lo mejor lo de Santa Fe, güey. No sé, se pegó en el dedo chiquito del pie, no sabemos, pero pues esperemos que... Por ejemplo, Ángela, que creo que es de Guanajuato, ¿la dejan entrar al Baladés, por ejemplo? Obvio. A ella es a la que ponen en las ventanitas que están enfrente del Teatro Juárez, güey. Para que se vean güeritos todos. Claro, ahí son los que están, Sí, vas al Teatro Juárez, perdón, al Baladés, el restaurante Baladés está enfrentito del Teatro Juárez. Así es. Entonces, los güeritos los ponen en la orilla, sí, cierto. Los güeritos son los que están siempre en la ventana, los que ves cuando tú vas pasando. Güey. Son los que se ven nice, se ven cool. Se ven a la altura, güey. Ajá. Ya si llegas tú así, bueno, un Manolo cualquiera, un Rafa cualquiera, a ti ya te ponen así en... José María, güey. Discúlpame, güey. Chemi. Discúlpame, pinche Matías. Sí, pero nadie nos pidió su nombre del ¿cómo se llama? Del Sonora Grill. Nombre falso para entrar al Sonora Grill. Así es, bueno, pídanos los osos. Pídanos, escríbanos un mensaje y pídanos su nombre falso para entrar al Sonora Grill en México. Pues no nos van a escribir, bueno, ya los decimos aquí, ya que los elijan ellos. Puede ser Ana Pau, Ana Sofi, Ana Ceci, Renata, María. María José. Ajá. O María nada más. María. Ajá. Y pues acá. Pues Santi. Renato. Renato. Renato, güey. Sí, güey. Matías y Mateo, güey. Y ya nomás. No, José, cuatro wey. Nombres. José María, güey. Chemi, güey. Y Santi, güey. Oye. Además que te pedía que te llames Elías Ayud. Ah, güey. oye, muchas gracias a nuestro amigo o amiga BM. Gracias a BM García, que nos hizo un donativo también. Muchas gracias, de verdad nos agradecemos mucho. De verdad, gracias porque todavía hay gente que cree en nosotros. Así es, es muy padre, güey. Es muy lindo. Se los agradecemos. Saludos a Lalo Vázquez, que pues ya no dona, pero pues igual por ahí escribe a veces. Que sí, ahí anda todavía anda nuestro amigo. A nuestro amigo Nicho Limón, que también nos escribe. Ese nombre sí se escucha bien inventado, güey. ¿Nicho Limón? Sí. Un limón, dos limones. A ver, güey. Pues compartan el chiste. Es que está... Un cierto gobernante de un municipio muy conocido, güey, que es... Es que hay que dar contexto. A ver, se los comparto aquí, a ver. Resulta que ahorita en vivo, güey, en el estado de Guanajuato. Noticias de geopolítica. De geopolítica, güey. En noticias locales están atacando a varias farmacias y Oxxos de la ciudad de Celaya y de ciudad de Irapuato, güey. Ah, ahorita, en este momento. Así, en este momento, güey, están... En Jalisco, en Irapuato, en León, Celaya, Silao. Están atacando Oxxos y hay farmacias. Hay bloqueos, hay cosas quemadas. Y entonces, pues, el gobernante pro de la capital de Guanajuato, güey. El alcalde, ¿no? El local. Nuestro alcalde. Nuestro alcalde, güey, está ahorita en alerta máxima en el... O sea, sí, en el central de monitoreo de la ciudad, güey, que son como 6 pantallas. Sí, sí. Y de las cámaras que sirven, pues repiten, güey, le ponen así como que se repita. O sea, el güey le llevaron su sillita de la Coca, su chocolatito, su gabancito para que se cubra las piernitas del frío y ahí... Y se llevó su chamarra verde militar, güey, sí, para que se vea acá. Y entonces pone un post donde dice que pues ahí está ella en alerta máxima. Ahí está. Mientras está viendo las 6 pantallitas, güey. Obviamente, güey, su outfit tipo policía militar, güey, acá que se vea, güey, que no, está táctico, güey, táctico, güey, así uniforme táctico. No, no, no. Que estás listo, güey, para salir a la calle, güey, y enfrentarte a los pinches malos, güey. Que viene una bomba molotov y la vas a agarrar en el aire, güey. Sí, y se las vas a regresar a los malosos, güey. Está bien, güey. O sea, yo me Santi, Renato, me siento protegido. Y Matías, güey, contra... Con Alex. Juan, contra Juan, contra Ruperto y contra... ¿cómo se llama el actor este, güey? Tenoch. Y contra Tenoch. Oye, recordemos que, por cierto, nuestro alcalde fue el de las... ¿cómo se llama? El de los turistas, nacos. Nacos. Y mochileros. Y que dijo además en alguna ocasión que íbamos aquí en Guanajuato íbamos a pedir visa, ¿no? Para entrar. O sea, aquí en la caseta, güey, ya están los retenes de visas, güey. O sea, la migra, sí, el ICE de Guanajuato, güey. Los de Bon Ice. Mira. Entrada, güey. El Bon Ice. Es se avienta sus puntadas, ¿cómo se llama? El alcalde. El alcalde, está eso, ¿no? Bueno. Pues mira, güey. Pero a ver, siempre anda... en los operativos siempre anda así él con la unidad canina y con los especiales y el SWAT de Guanajuato y así. En los barrios acá así según deteniendo vagos. Uh-huh. Y ahorita que están chidos los chingadazos, está desde así con su cobijita. Con su chamarrita de... ¿Cómo con se llama? Chocolatito. Sí, de velador. De velador. Creo que ya le están prendiendo una llanta ahí. Para ahorita debería no estar, güey, entre la gasolinera y el Oxxo, güey. Sí. Y la farmacia de Guadalajara que está aquí por nuestro bulevar, güey. Ándale, ahí debería estar. Ahí debe estar así al pendiente de que no vaya a meter una bomba molotov, güey. Yo la atrapo, güey. Bueno, pues por eso, güey, tenemos la lista de 10 cosas que México hace mejor que cualquier otro país. Eso, amigo. Uy, qué guau, güey. Qué guau, guau. Qué guau, guau. Por nuestra sección, qué guau, guau. Esto está hecho para una cortinilla. El momento guau, guau. En Cállate Podcast, güey. A ver, échale. El número uno, güey. Uh-huh. El tequila. Ah, muy bien. ¿Qué opinas, güey? Aparece, ya. Hasta creo que las Kardashian tienen su propia marca de tequila, güey. La Roca Dwayne Johnson tiene una marca de tequila. Nada más que la hacen aquí. Ah, pues, porque sabe dónde la hacen. Claro, güey, porque creo que nada se puede hacer tequila aquí. Sí, pues es que es denominación de origen, ¿no? Sí, sí. Lo que mejor sabe hacer México, güey, que no sé si en otro país, son mexicanos. Eso sí. Y oaxaqueños, güey. Y oaxaqueños. Tampoco no, y corundas, güey. No sé, güey, a lo mejor las hacen en... Ojo, hay corundas en Suiza, güey. A lo mejor en China ya hay un lugar donde hacen oaxaqueños, güey. No sé. Es que hay muchos chinos en los tacos, güey. Ah, sí, puede ser que sí, güey. Ay. A mí la personal me gusta más el mezcal, pero pues, está bien, el tequila es algo que hacemos mejor que todo el mundo, güey. Muy bien. Bueno, güey, pero todo tequila es mezcal. ¿Qué te pasa? En algún momento. No, todo tequila es mezcal, güey. El tequila es un tipo de mezcal, güey. ¿Es en serio? Sí. Órale. Muy bien, entonces el tequila es una cosa que nadie más puede hacer mejor. Pero que de un agave en especial, que es el de la agave, agave azul. Ajá, azul, okay. Tequila. O sea, hay varios agaves. Muchos. O sea, hay muchas especies, güey. Tobala, espadín. Ah, ok, bueno, no sabía. No sé. El azul, güey. No sé mucho de tequilas, pero me da gusto que... No, para el tequila solamente es el agave azul, güey. Exclusivamente. Ok, no me regañes, güey. La gaverga, güey. Ay, no manches. tan geo. No manches. Por eso te gusta tanto. Celebrar a la muerte, güey. Te lo cambio. ¿Qué? Nada más una probada. No, pues dame, porque ya me tomé uno. Que no, hombre, nomás a ver, mira, estamos están intercambiando una Sky y una cerveza. Estamos probando unas bebidas aquí coquetas. Y este controlador tiene un Sky Cosmo. ¿Tú, a ti cuál te tocó? Yo tengo Sky Citrus. Yo ya me había tomado un Apple Tini. ¿Qué pasó? Pues sabe a... ¿Cómo se me dice? Caribe Cooler, Caribe pero Cooler. Con vodka. Sí. Mira, yo por eso, mira, soy hombre, güey, mi victoria. Cerveza. Bueno, ajá, échale, amigo, ¿qué más? Celebrar a la muerte. Ah, claro, eso sí, sí. Pasando ritmo como la nadie más, güey, nosotros, como nadie más, güey. Un chingo de lugares que, pues, aquí en México se acostumbra a hacer unas pero fíjate, altares. Tampoco somos como tan, no sé cómo decirlo. Porque en Bolivia, no sé, en uno de esos países, que no sé dónde queda, también le rinden cierto culto a la muerte y hay un día donde ellos sacan a todos sus esqueletos. Se llama Venezuela, güey. Y momias. Se llama Venezuela, pero es porque la gente está muriendo de hambre, güey. Se meten a dormir así en las criptas, ¿verdad? Venezuela y Cuba, güey. Sí, güey. Ah, güey, neta, hay un lugar donde sacan a la gente de las criptas una vez al año y los limpian y los abrazan. No, aquí en Ajijic. Ajijic, Estado de México, también sacan a... Ajijic, Estado de México, eso es Jalisco, güey. Ah, bueno, ahí. Ese es en donde está Agua Chapala, güey. Ahí, güey, cerca de Toluca, güey. Sí. Toluca, Jalisco, ¿no? Toluca, Jalisco, güey. O sea, hay Uruapan, Veracruz, hay Uruapan... ¿Hay Uruapan, Veracruz? Sí, güey. Ah, canijos, no sabía. Puede haber Ajijic. Sí, Estado sí, de sí. México. Tiene razón. Bueno, muy buen argumento. Ahí también sacan a las usamentas, güey, y las lavan y ahí están. Y se toman el agua, güey, de la usamenta. Ay, no mames, con la que lavan, güey. Sí, güey. Es una aventura que tuve, güey. ¿Se toman el agua qué? El agua con la que lavan la usamenta, güey. Ah, qué asco. No, hay un lugar donde cuando alguien muere... Lo bañan y sí se toman el agua con el que bañaron al muertito. ¿Pero cómo lo bañan, güey? Pues lo lavan antes de enterrarlo. Ah, yo no sé. Pues es algo así, güey. Muy parecido. Bueno, ok. Bueno, ya. Sí. Muy padre la tradición. Por cierto, ¿sabes? ¿Sabían, pequeño paréntesis cultural de Rafa, que una vez hace como... Bueno, no sé. Oh, era de ser una vez en 1929. Como en el año 850, hubo un papa que se llamaba algo así como... Pomponio, Pozolio. Y se murió, güey, el papa. Yo me imagino, porque si es de hace... Si es de hace 2 siglos y ya se dos murió. ¿Dos siglos? No, un poquito más de 2 siglos. 1200 años, más o menos. Ajá, hace 12 siglos. Wey. Y entonces, el papa que le sucedió, o sea, que siguió después de él. ¿Qué le sucedió, güey? ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó. Ven, papá. No, pues era su enemigo. Y entonces... El ejército de claro, la guerra contra mi peor enemigo. No, ya estaba muerto, güey. Ya estaba muerto el papa anterior. Pues aquel nuevo, güey. No, el nuevo estaba vivo. ¿Pero cuándo le declaró que era su enemigo, güey? Desde siempre eran ya enemigos. Desde que eran niños le declaró la guerra. O sea, desde que jugaban en el barrio, güey. Pomposio, creo que se llamaba. O sea, era como Santa Fe Clan y Fofo Márquez, güey. ¿Papa Pomposo? No era Pomposo. Pomponio. Pomponio. Bueno, el Papa Pomponio primero. No sé cómo se llamaba, pero el caso es que el siguiente Papa le hizo un juicio, güey. Lo enjuiciaron al Papa ya muerto e hizo que lo sacaran de la tumba, güey. Al Papa ya muerto. El Papa ya muerto. Ajá. El Papa ya muerto, más bien. Y lo sacaron de la tumba y ahí le hicieron su juicio, güey. Ahí sí, con el Papa ahí muertito. ¿Por herejía? ¿Por qué, güey? No, como por traición a la iglesia o una cosa así. Entonces, adivina a qué lo condenaron. A muerte. A la muerte, güey. Bien, güey. Pues y lo aventaron a un río, güey. Ahí. A lo mejor no llegó al cielo, güey. No me acuerdo cómo se llamaba, pero ahí les, luego les, Pues ahora el día 2 de noviembre, güey, nos platicas bien toda la historia, güey. Sí. Del Papa Pomponio, güey. Síguele, güey, síguele. Que según eso somos mejores para hacer trompetas, güey. O sea, quizás en las mejores trompetas del mundo, güey. En México, claro, güey. ¿No sabías? Para el rhythm and blues, el soul, para el jazz, todo, güey. Las mejores trompetas del mundo se fabrican en México, güey. Pues claro, güey, en Santa Clara del Bronce. Del cobre, güey. ¿De qué están hechas las trompetas de cobre de bronce? Pero, cobre, supongo, güey. Vente a Santa Clara el cobre. Órale, sí. No sabía tal cosa, amigo, ¿eh? O sea, que somos chidos para eso. Que por cierto, güey, había un papa, güey. Trompetio primero. Trompetio primero, güey. Que tenía una banda, güey. Exacto, exacto. Blues. Que vino a comprar trompeta a México. Ajá. Aquí lo tenía, güey. Mira, tú síguele, güey. Tengo que encontrarlo, tengo que encontrarlo. Güey. Tú síguele, güey. Tú síguele. La cosa número 4 que hacemos mejor en México que todo el mundo es curar la resaca. Ah, o sea, sí, las seguro. Crudas, güey. Hay como N1000 recetas para curar la cruda. De hecho, no, güey. De hecho, hay 4, güey. Tomar electrolitos. Nah, güey, no. Eso sí funciona, güey. Pero eso no es mexicano, güey. Bueno, güey, pero pues funciona. No, güey. Una no, michelada bien pinche picosa. Michelada. Menudo. Menudo. Chilaquiles. Los chilaquiles. Y mariscos, güey. O un aguachile, sí, sí, sí. Bien perrón. Pero sí, sí, es la más chida, pero nomás son como 4 o 5. Y todo el mundo te dice que compras algo dulce, que tomas un electrolito. Pero es que, por ejemplo, si hay lugares, por ejemplo, en Australia, güey, se la curan con una tosta de aguacate. Ajá, con o sea, huevo, güey. O sea, unos. Con un huevo o sea, poché. O sea, unos huevos rancheros, güey. Con no, su tortilla abajo, güey. Ajá. ¿En dónde se lo curan así? En Australia. En algunos lugares es un sándwich así como súper grasoso con tocino y así. Sí, yo he escuchado que en Estados Unidos es más como del sándwich, algo dulce, güey, waffles. Waffles. Que es como por lo que te ayuda más al estómago, güey, unos pinches chilaquiles bien picos. Sí, sí. Ah, pues qué rico. Mira, güey, el papa. Pate, güey, había un papa, güey. Era el papa Formoso, güey. ¿Qué sí. tiene que ver con Pomponio, güey? No sé. Pero ahí está. Fogoso. Ahí está, güey. Mira, ahí está sentadito y todo muertito, güey. Mira, velo, güey. ¿Quieres verlo? Ni siquiera puedo ver fotos. No. Sí, güey. Sí, sí, lo estoy viendo, güey. Bueno, ahí luego lo ves. Está. Sí, qué pomposo, sí, ¿verdad? Cierto. Sí, no. Formoso, formoso. Formoso, formoso se ve muy formoso. Qué hermoso se ve formoso. Yo he puesto a mi hijo Formoso. Formoso segundo. Bueno, ahí está. Vamos, Formoso. Búsquenlo. La quinta cosa que hace mejor en México que en otros países es los albures. Yo creo que es el único país del mundo que se alburea, ¿no? Ajá. Yo creo que sí, güey. Porque los demás está incorrecto. Es prácticamente incorrecto alburear a la gente. Sí. Porque se sienten los nenis. Sí. Los ellis. Pues no sé, pero bueno, mira, si te pones a pensar, o sea, nos sentimos muy orgullosos de ser albureros. Albureros. Sí, pero en realidad, y yo se los he dicho muchas veces, es una tiene cosa, un decálogo, güey. Es de una eso. cosa muy, muy homosexual, ¿no? Es homosexual, güey. Hay una es sexual, cosa muy... Sí, sí, sí, pues te estás, muy homo ahí, güey. Sí, y aparte ya también llega un punto en el que es muy absurdo porque casi cualquier cosa... Con cualquier cosa te alburea. Ajá, exactamente. A ver, con esta, por ejemplo. Sí, sí. Que se meten, güey, en casos muy difíciles. Ajá. ¿Ese es tu albur? Sí, güey. Está bien malo, güey. Sí, güey. Pero somos los mejores del mundo, güey. Algunos. Pues sí. No, no todos, no todos los. O sea, no me imagino a Winston Churchill albureando, güey, a la reina. A la Thatcher. A la reina Isabel. Ajá. Bueno, ¿qué pasó, de mi que... reinita? What happened, my queen? ¿Le gusta el puro? Touch this? ¿Le gusta el puro? Do you like puro? My sausage? Sí, no, pues no. El acento británico, evidentemente, güey. Pero qué orgullo ser los mejores en el mundo. Exactamente, güey. Exactamente. Somos el país más mocho de todo el mundo. O sea, somos los más católicos. Híjole, güey. Después de Filipinas, yo creo. No sé. No, de hecho, yo creo que hay más católicos. Bueno, o sea, en ¿cómo se llama? En población. Sí, pero como en intensidad poblacional. O sea, en ¿cómo se llama? En sentimientos. O sea, del porcentaje total de mexicanos sí somos el porcentaje más alto en pues si concentración. Somos, si vivimos en México, güey, somos el porcentaje más alto de México. Digo, del mundo. Wey. Pero, por ejemplo, en la India, güey, creo que es el lugar donde hay más católicos. Porque son más número de personas. Pues sí, o sea, ponle que ahí son 1,000,000,000 de católicos contra 1,000 de hindúes. ¿De católicos? Sí. Pero es el lugar donde hay más católicos en el mundo. Pero en proporción no son tantos. Está en la proporción. O sea, ahí ponle que eso en el 35% de la población de esos 1,000,000,000. Y aquí pues son. Sí, porque en la India hay como 6, 7 religiones, ¿no? Que se profesan, por lo menos. A mí no me han profesado. No, no sé, nunca he estado en la India. El hinduismo, el pranaísmo, el claro, el ramayanismo, el islamismo, el que dijiste. ¿De qué religión del que dijiste? De este mero. Eso es maroso. Bueno, y también sí. Almuerzos rápidos. ¿Eh? Tortas, tamales, tostadas. Taquitos, sudados. Taquitos sudados, tacos, güey. General, güey. Un chingo de puestos de changarros, güey. Comida rápida, güey. Guacamayas. Guacamayas, pero todo lo que sea para en la mañana chingarte rápido. Una torta de tamal, güey. Eso no existe aquí, güey. Eso es una chilangada. O en México, güey. Estamos hablando de Guanajuato, güey. Una polla, güey. Una polla. ¿Te gusta la polla? Ah, que estamos hablando en castellano. Por cierto, que estoy viendo un programa que se llama Pasapalabra. Y la acepta la pronuncia Zaragoza. Pero esto no tiene que ver con los almuerzos rápidos. No, no tiene nada que ver. Pero la polla sí, güey, es un almuerzo rápido. No sé qué es la polla, es un huevo, ¿no? Ajá, creo que es un huevo con rompope o algo así. Jerez. Jerez y un huevo crudo de codorniz. Sí. Pero se refiere más a como a la comida rápida, güey, pero que en la mía. Rápido, güey, es grande desayunar a mucha gente. Las garnachas, güey, las güey, los albañiles pasan hacia el puestecito y se tragan eso, güey, ya van de corte. Es cierto, los albañiles no tragan jerez, güey, en las mañanas. Ay, güey, una caguama entonces. ¿Tienes? Ah, sí, güey, eso es diferente, güey, los albañiles, güey. Una caguamita con su, pues, con sus taquitos de salsita con chicharrón, güey, así. No, una, no un jerez, güey, con huevo, güey. Cosito. Huevo crudo, güey, con jerez. ¿Cuántos nos faltan? Telenovelas. Ay, Dios, sí. Otro orgullo mexicano. Siento decirles que las turcas, las turcas son muy buenas, güey. ¿Sí? Sí, güey, cómo no, güey. Pero son más, son más dramáticas que las telenovelas mexicanas. Duran serio. Como que de ahí sacaron la onda, ¿no? Yo creo que sí, güey. Como que empezaron a... Porque antes las novelas mexicanas se exportaban, ¿no? Así sí, en los países. Sobre todo los como los pobres, ¿no? Como los rusos de la... Los sí, soviéticos, ¿no? Soviéticos. Sí, los rusos veían muchas las novelas de... José el extraño retorno de Diana Salazar. Ah, o Rosa Salvaje. Ah, Rosa Salvaje, güey. ¿Cómo era la de Thalía? Thalía salía en varias... Mariana del Barrio. Y... Las Marías, güey. Marimar. ¡Ah! Y no me acuerdo cuál era el otro. Ah, salía ahí. María del Barrio era una pepenadorcita, ¿no? Sí, era una pepenadorcita. Ah, porque pero su papá era rico, güey. No sabía. ¿Ah, sí? Sí, a huevo. ¿Sí? No me acordaba de ese, güey. Sí, güey. No, güey. Se enamora de. No sé, de algún lado. Se enamora de Luis Fernando de la Vega. Recibe una herencia de algún lado, güey. O sea, pues que se enamoró de Luis Fernando de la Vega. Pero Luis Fernando de la Vega era rico ya, güey, pero no la heredó él, ¿y al güey. Final los dos eran ricos? Sí, güey. La aceptaron, güey. Puede ser que sí, güey. Lo tenemos que ver, güey. Te voy a dar el beneficio. Y Marimar tenía super pulgo. ¡Ah! ¡Su mecha pulgo! ¡Es pulgo! ¿Cómo te acuerdas de eso, controlado? Ay, güey, porque les... Pues es que sí. Yo vivía esa época, güey. Sí se echaba sus telenovelas. Yo también, güey, veía No, pues no había otra cosa que güey. Ver aquí en este rancho, güey. ¿Veías eso o veías ranas? Había una que incluso la filmaron aquí, ¿no? Algunas partes. Hay cadenas de amargura. Cadenas de amargura, sí, cierto. ¿Ah, sí? Sí, güey. A ver, aquí grabaron una parte de El vuelo de la Águila. También, y güey. El video de la de... Que canta este güey. Enrique Iglesias. Pero nunca te olvidaré. En el Teatro Juárez, güey. No estaban los niños raritos. Oh, ¿sabes que nunca te olvidaré? Ya no, güey. Sí. Muchachitas, güey. ¿Aquí en Guanajuato? No, en Guanajuato, pero sí te acuerdas de esa. Ah, güey. ¿Por qué te acuerdas de Muchachitas, güey? Pues, ¿por qué del castillo? Porque era un era un pubertillo ahí. Ah, yo me acuerdo de Alejandro Camacho, ¿no? Que era bien desgraciado y sí, era tenía coches de control remoto y explotaba. Sí, pero yo me traumé con esa novela porque al final porque eres bien chaquetero en esa época, güey. No. Bien chaquetón. Lo explotó. Intenta simular su propia muerte y lo entierran en un ataúd. Sí. Pero al final no lo sacan y se muere asfixiado, güey. Yo me traumé tanto, güey, con eso. Y para ese tiempo, yo todavía no vivía en Guanajuato, güey. O a lo mejor sí ya vivíamos claro aquí. Claro que vivimos aquí. Ah, y fuimos a ver a las momias, güey. ¿Ya ves que hay una momia? Sí, asfixiada. Que está asfixiada, güey, que la sacaron así toda. Sí. No manches, me traumé un chingo en ese tiempo, güey. ¿Quién era la muchachita que más te gustaba, güey? Ah, pues está Kate del Castillo, güey. ¿En serio? Sí. ¿Qué no salía ahí? Pero, estaba, mira, La de Eduardo Santamaría. La esposa de Eduardo Santamaría. Era Kate del Castillo, Cecilia Tijerina. No sé, son unas güeritas, güey. Y luego una prieta, la Terescanda, que como que era, sí, era la pobrecita, ¿no? Sí, hasta la hacían feo. Era la Yalitza de ese tiempo. Sí, güey. Eran innovadores, güey. Eran visionarios, güey. Sí, oye, sí, eran ya incluyentes en ese tiempo, güey. Fíjate. Ok, bueno, ya, novelas. Trajes ¿cómo? De lucha libre. Pues, ¿dónde más, güey? Ni modo que en la Westernmania. ¿Cómo se llama esa lucha de Westernmania? Westernmania, que está más gacha que. Sí, güey. Pero sí, los trajes de lucha libre. Aparte, está bien chido ir a la lucha libre. Es lo que, no. Si algún día han ido, si no han ido, vayan. La he visto de lejito, si es como. No, A mí no se me antoja mucho, pero bueno, ok. Esa es una de las cosas que a mí no se me hace así muy. Deberías de ir, güey. Que me sienta yo muy orgulloso. Ahí a la Coliseo o a la Arena México. Es que hay una cosa, güey. ¿Por qué? ¿Por qué los de acá, güey? Los ¿cómo se llama eso? Los provincianos, güey. Glorificamos cosas que hacen los chilangos, güey. Sí, güey, es buen punto. Pero es que la lucha libre la veíamos en la televisión, güey. Nunca la veíamos. Güey, yo sí la veía, güey. El octagón, el hijo del santo. ¿Tú veías, en serio, veías las luchas en la tele? Junto a tu rana, güey. Junto a mi rana, güey. Acá estaba acariciando a mi rana, güey. Es que para los que no, a lo mejor no son de aquí, Guanajuato significa lugar montuoso de ranas. En la pinche vida viste una pinche rana aquí, güey. Tengo llueve, 30 años cuando llueve, güey, mucho, se pinche ranas se salen. Sí, wey. hasta llueven, güey. Llueven, güey, ranas, güey. Sí, güey, sí, como la película de Magnolia, güey. Ah, yo veo una rana y un ocelote, güey. ¿Qué dijiste que era el película? Ocelote junto acariciando una rana, güey. A lo mejor por eso no hay, güey. Yo no he visto porque se las come primero el ocelote. Pero no estamos hablando de la lucha, de ir a la lucha libre. No, yo quería, por eso estoy haciendo chistes de ranas, güey. Quería decir por qué. Es más, güey, la rana contra el santo. Ah, esa película es buena, güey. La rana es contra el santo. ¿Puede salir una momia? ¿La momia asfixiada? La momia asfixiada. Acariciando una rana, güey. Es que ya no podía así. Ya no podía respirar bien la momia. La momia. Era gangosita. Se le atoró una rana en la boca, güey, por eso. La momia asfixiada, güey. Con su rana, contra el santo, güey. Ah, sí. Ok, ok. Muy bueno. O que se tiran a una alberca llenas de ranas salvajes. Ranas salvajes. Oye, fíjate, esa la grabaron aquí. Ah, sí, esa novela. Cuna de ranas. Ranitas. Ranitas. Ay, bueno, güey. Ya, pues. El regreso María de ranas al azar. María de la rana, güey. Rana María. Oye, güey, si vas a un oye, güey, si vas a un Sonora y te llama rana, güey, ¿no te dejan entrar, güey? No. ¿Te dejan entrar o no te dejan entrar, güey? Ranata. Tienes que. Rana. José Rana. Ay, güey. Ya, güey, a ver, échale. Y la última dice mentiras piadosas, pero nada, esa no. ¿Qué? Ah, sí se llama, güey. No sé por qué le pusieron nada más 9 cosas, güey. Sí, güey. Como que ya no se le ocurrieron las 10. Sí, la decir mentiras piadosas. No, esa no vale. Ah, bueno, me imagino que es ese asunto de ahorita voy y nunca va. Y no va, güey. Voy a llegar temprano. Ajá, y no llega. Nos vemos a las 9. O no, ya llego, ya voy ahí en camino. Ajá, y te estás bañando. Sí. Pues sí, sí somos muy buenos para poner pretextos. O en el trabajo así de, no, es que lo que pasa es que mi tía estaba cuidando a mi abuelita y pues se cayó del balcón. Y luego llegó una rana y se resbaló y pues, no, es que soy de Guanajuato, Entena. Y luego en ese momento llegó el Santa Fe. Me lo encontré, Entena. Y pues llegó este güey, el de Guadalajara, y se empezó a agarrar madrazos y... bien difícil, cuña. No, cuña. Bueno. ¿Y ya? Ese fue ya, tu... Wey. No, muy bien, Manolo. Qué bonito tema, güey. Pero por eso, güey, les traigo un... Pues les traigo un... Algo que les va a aliviar el corazón. Y el alma. Les traigo el hola profesionista cállate de la semana. Ah, muy bien. Y para inaugurar esta sección, güey, en Instagram les traigo la doctora... No, debería llamarse el profesionista de la salud. De la salud semana. De la semana, güey. Les traigo a la doctora Luisa Mariana, güey. Ah, bien. Y si ustedes abren su perfil de Instagram, se van a dar cuenta que es una persona, pues, que está... ¿El mío? En el que quieras, güey. Pues ahí, dale el link. Es, en Instagram es DRA, de doctora. Punto Luisa Mariana. Exacto. Y ella, pues, la doctora... Pues está un perfil con su número telefónico para citas de médico, de odontóloga. Nos muestra sus perfectos dientes. Exactamente, está mostrando sus dientes. Es una profesional que se ve que está ejecutando su su profesión de una manera muy adecuada. Y pues es un, digamos que es un homenaje a los profesionistas de México. Muy bien, amigo, me gusta. ¿Qué les parece esta sección? ¿Qué les parece esta recomendación de médico? Muy bien, o sea, me gusta que ensalcemos a las profesionistas. Porque ya dejamos esa sección, güey, donde hacíamos... No, machista. No, güey. Aquí es totalmente, esta sección es pues para exaltar las cualidades de los profesionistas. Muy bien, amigo, pues sí, me gusta. ¿Cómo dices que dijiste? DRA. Luisa Mariana. Mi nombre es Luisa Mariana Gómez y soy cirujano dentista, egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Siempre me apasiona el área. Siempre me apasionó. Como que le fallan los acentos, pero bueno. Siempre me apasionó el área de la salud. ¿Cómo hablan en Chihuahua? No, Chihuahua, muchacho. Siempre me apasionó el área de la salud en todas sus formas. Desde medicina, química, psicología, nutrición, odontología. Ajá. Y ya, bueno, ahí te dice que... Y se ve la apasionada que es dentro de su praxis médica. Dice, tu salud bucal es una de mis prioridades. Tratarte con respeto y que te sientas feliz y cómodo con tu sonrisa. Y la muchacha me invitó una machaca de Chihuahua. Uy, qué asco, güey, no cantes. Bueno, pues esta ahí está. Tiene como un pie deforme. Explícame, ¿cómo llegas aquí, güey? O sea, ¿qué? Sí. ¿Cómo, o sea, porque buscas profesionistas, güey, de la salud? Sí, güey, ¿en Chihuahua? En Chihuahua. Ah, sí. Manolo, te van a regañar, güey. ¿Por qué, güey? Te van a regañar, Manolo. No más que a ti. Oye, ni digas, porque sí, luego me ponen unas regañadas, güey. ¿Yo qué, güey? Ay, yo qué, güey. Pues es que luego te pasas como media hora en lo mismo, güey. Pero tiene como un pie chistoso, como es como extraterrestre. Ah, a ver, ¿eso está en su Instagram? Raro. Ajá. A ver, vamos a buscar si es cierto, güey, como que le falta un dedo o algo. Ajá, yo por eso la vi porque dije, tiene cuatro dedos, pero no, si tiene todos los dedos. Y a controlador, pues no lo regaña, güey, espero. Pero no encuentro su foto. Es que tienes que buscar más, güey. Es del 30 de junio. ¿Qué dice, güey? Oh, sí, güey, yo sé. A ver, este es del... No, pues no dice... Ah, sí. Tiene unas fotos... Tiene muchas fotos de... O sea, hay unas que están medio random y luego... Eso no tiene nada que ver con odontología. Güey, no tienes que... Es que no tienes que decir eso, güey. Tienes que seguir... Ah, perdón, sí es cierto. Ay, güey. ¿Por qué luego? ¿Por qué te regañan, güey? Ah, ya, pues. Chinga. Ay, güey, bueno, está bien. Pues, ah, ya le encontré. Es como cuando preguntas como media hora, güey, de los tacones de bailar Paul, güey. ¿Qué? A ver si se ve. Es cuando te tenías como media hora. Oye, ¿y dónde compro los zapatos para bailar Paul? ¿Y en serio sí te quedan? Bueno, sí tiene un pie rarito, güey. Sí, ¿y dónde practicas Paul generalmente? Bueno, ahí está. Bueno, gracias por la compartir con nosotros, amigo. Agradezco el foro que me da este programa, güey, para hablar de cosas ya más, pues más de nivel, güey. Sí, no, claro. Más serias. Exacto. Oye, ¿ya tenemos tiempo para algo más o ya no? Sí, claro. ¿O vamos a corte o ya no? No, ya. Tú no llevas... Yo mañana tengo que levantarme temprano a llevar a un adolescente a escuela. Oye, bueno, ya para terminar, el DIF de la Ciudad de México. Ah, neta. Compartió una lista de los nombres prohibidos. O sea, de los nombres prohibidísimos. No le puedes poner a tus hijos en el registro civil, ¿no? Pues porque pueden ser ofensivos o se pueden prestar a burlas. Son malsonantes, etcétera, ¿no? No, son muchos nombres, son como unos, ¿qué serán? ¿50 tal vez? No sé si los deberíamos decir todos. Tres. ¿Lo tienes por ahí? Son 30. Ok, bueno, ahí va rápido. No les... 33. Si usted pensaba ponerle alguno de estos nombres a su hijo, está por genial, favor. La primerita. El primero está genial. Absténgase. Aceituno. ¿Qué onda? ¿Quién le pondría? Como de perro, ¿no? ¿Quién le pondría aceituno a su hijo, güey? Eso se lo voy a guardar para el próximo perro que tengamos, güey. Aceituno, güey. Amílcar. Ese es muy famoso, no sé por qué está. Bueno, sí, no, yo también. Famoso, pero... Para Milcar sí es normal, ¿no? Según yo, como pues que sí es como. Ese sí es católico, güey. ese sí es cristiano. Cajada. Cajada. Vaya, yo creo que no le pondré cajada. Aguinaldo. All power. All power. All power. Es por eso en español. All power. Ah, all power. Ese mial. All power. All power. Ese mial. All power. All power. El famosísimo Anif de la Ref. Anif ya, de la... ya está prohibido. Ya está prohibido. La tierra, Batman. Batman. Beneficia. ¿Qué tiene malo Beneficia? Se me hace bonita. Beneficia Rubalcaba. Hasta le puedes decir Benny o... Ajá, la, con tu la tía copa de Benny. Coñac, güey, la tía aquí. Benny, ¿eh? Sí, oye. Oh, me llamo Beneficio. No se me hace tan bien. Burger King, güey. Bueno, no más. ¿Qué sigue? Cacerolo. Ese, los güeyes que estaban en el DIF así de un día muy tranquilos y dijeron, vamos a... ponte una lista ahí. Invéntate unos. Cacerolo tus rubiates. Cacerolo, calzón. Wey. Calzón. ¿Te acuerdas que había un personaje calzón, que se llamaba Calzón? Que no lleva el acento, güey. Sí. Se ve más chingón. Calzón. Nadie le pone calzón a su hijo, güey. Ni siquiera, ni sí, por wey, mucho... Sí, güey, porque si no dan la raíz. Ni por mucho que odies a tu hijo, güey. Ni por muy oaxaqueño que seas, así que luego se le ponen nombres así. Es que sí puede ser, güey, porque como no saben qué significa en español, yo creo wey. Que sí han de saber, wey. Imagínate, papá, ¿por qué me pusiste así? Oh, hijo, lo que pasa es que el día que te criamos... Ah, tu jefa traía unos calzoncitos bien... ¿Por qué me llamo CK? Sí, que. Bueno, está Caraciola. Caralimpio. Caralimpio. Caralimpio, güey. Cesárea. Ah, chingado, pues hasta ahí. Cesario. La Hermione. Está Cesárea. Hay una Cesárea, algo. Débora. Pues sí, Cesario. Cesario. Cheyenne. El papá de una prima se llama Cesárea. Pero es Cesárea. Está prohibido, wey. Ah, pues Cesárea no. Ajá. Las Cesáreas están prohibidas. ¿Cómo naciste? Por Cesárea, ¿no? Christmas Day, circuncisión. No, nadie le pone circuncisión a su hijo. Culebro. Culebro, Delgadina. Diodoro. Diodoro. Email, Espinaca. Sol de Sonora. Espinaca, Facebook. ¿Qué? Sol de Sonora. Sol de Sonora. Es como te pusieron. Ah, sí, está el Sol de Sonora. Que te Rana de Guanajuato. No, ¿cómo se llama el periódico de aquí? Sol de Chopper. Chopper. Chopercio. Fulanito, Gordonia, Gorgonio, Harry Potter. Mi papá me decía Gorgonio. Hermione, Hitler, Urraca. Iluminada. Iluminada, Indio. El James Bond. James Bond. Este está buenísimo. Jorge Nitales. Jorge Nitales. El Rambo. Güey, ves pues, que espérate, güey. De verdad, güey, imagínate que tienes otro bebecito, güey. Ajá. Tengo que quieres tener otro niño, güey. Y se te ocurre, o sea, ¿cómo llegas y le dices a tu esposa? ¿Qué crees que se me ocurrió un nombre bien chido? Vamos a ponerle el Jorge Nitales. Jorge Nitales. Así como sí. Mi tío el Nitales. Ah, sí, gordo. Vamos a ponerle Jorge sí, Nitales. Gordo, sí, escucha bien chido. Sí, ah, qué buena idea. ¿Y qué tal si le ponemos el Robocop? Para que suene más chido. Sobeida. Fíjate, el siguiente. Sí. Existe, o sea, Lady D. Ajá. ¿Sí conociste a Lady D? Yo no conocí, pero una hermana de nosotros. Lady. En su generación había una Lady Diana o Lady D. Sí, a lo mejor Lady sí he escuchado el nombre Lady. No, pero Lady D o Lady Diana. Lady creo es que se llamaba Lady. Es Diana. Que es de Irapuato. Es Lady D. Lady D. ¿Sí? O sea, sí, Silao. Marciana, Maciosare, Michelin. ¿Qué tiene? ¿Pero qué tiene mal? O sea, están gachos, pero. ¿Qué tiene mal? Michelin, pues la marca, güey. Micheline. Panuncio. Panuncio. No, bueno, sí. Te aviso, Panuncio, que hoy renuncio. Compre su Panuncio el día de hoy. Panoncho. Panoncho. Estás bien, Panoncho. Chona. Panunciona. Panoncha. Patrocinio, Petronilo. ¿Petronilo qué? Piritipo. Piritipio. Pues así se llama a todos los municipios de Michoacán. Sí. Piritipio, Tiripitío, Chipiritío, Chiripitío, Suenzuarapetío. Pocahontas, Pomponio, Privado, Procopio. Privado. El Rambo, el Rocky, el Robocop. Twitter. Rolling Stone. Twitter. ¿Quién le Sonora querida. Aparte, ¿cómo le chiflas, güey? ¿A Twitter? ¿A Twitter? ¡Hija! No, pues en ese caso tampoco Sonora Grill, no le pongan tampoco. Telésforo, Terminator. Usnavi, Berulo. Sonora querida. Sonora querida, ese ya lo habías dicho, güey, por eso ya me lo priqué. No, ese de atrás, Sol de Sonora. Ay, Virgen, Yahoo y Soy la Rosa. Soy la Rosa. Soy la Rosa Celeste. Como que nada más, como que sí, como que nada más agarraron, dijeron, ah, ¿qué hacemos para poner en el tweet? En el tweet. Vamos a decir que no. Vamos a inventarnos unos nombres. Pero bueno, no le pongan ningún nombre de esos a sus hijos. Por favor. Y pues, mejor póngale José María Rana. Claro, sí, güey. O este. ¿Cómo? ¿Cuál es este otro nombre? ¿Cuál es el nombre del Papa? Profocio, ¿no? Profocio, Fugacio. Fugacio. Foroso, Fogoso. Foroso. No me acuerdo cómo se llamaba. Se llamaba. Formoso. Formoso. Formosus. Rafa Formoso. Ajá. Bueno, pues ya, ¿no? Pues ya, vámonos. Ah, por esto se llamó el concilio cadavérico. O el juicio del cadáver, así se llamó ese juicio. Concilio significa. Concilio es cuando, pues. Juicio. Sí. Juicio. Pues ya, ¿no? Pues ya, amigo. Vámonos. ¿Quieres otro corte? Nadie nos escribió en el. No, ya. Wey. Nadie nos escribió. Nadie nos escribió. Nadie, güey. Chinga. Ya desde que. El último fue el de que Ángela le dolió el pie chiquito, el dedo chiquito del pie, y ya. No más. Bueno, pues eso fue Cállate Podcast. Un episodio más. Es lo que hay. Es para lo que alcanza. Pero. Pues ya no escuchen La Cotorrisa y escuchen Cállate Podcast. Aquí no tenemos a Marta y Gareda. No. Pero lo intentamos. Lo intentamos. Ahí tenemos a Manolo. Aquí tenemos a Controlado. Miren, qué guapos. Muchachos. Bueno, pues. Amigo. ¿Algunas últimas palabras que quieras decir? No, ¿por qué las últimas palabras? De este episodio, nada esta, más. Esta mi herencia, te la dejo. No, pues que nos sigan escuchando, que pasen a nuestras redes sociales como cállatepodcast.com, ahí en Ajá. internet, Instagram como Cállate Podcast, YouTube también Cállate Podcast, Facebook. ¿Ya dijiste Instagram? Instagram ya, y en Twitter también Cállate Podcast. Y pues nos descarguen, pásenle ahí a la página y hay un botón que se llama donar. Pues desde $25 en adelante, si todos son bienvenidos. ¿Cómo vamos en Instagram? O sea, si ¿sí tenemos este pues no gente o pues sí. A ver, déjame decirte, 167 seguidores, güey. No, pues es un chingo, güey. Ok, bueno. Podemos tener un millón, pero se jodea. ¿Un millón? Un millón, pero se jodea. Un mojollón. Muy bien, amigo. Pero gracias. Se desean. Controlador, algo que quieras decirle a tu público, al que te debes. No, gracias. Adiós. Vuelvo pronto. Como siempre, que... Qué alegría. Bueno, pues gracias. Esto fue el Cállate Podcast. Sigan descargando, suscríbanse a lo mejor de Cállate Podcast, que es otro canal que tenemos. Ahí pronto vamos a seguir subiendo más, más cosas muy, muy divertidas. No me imagino, güey, tu día, güey, cuando estás haciendo eso de lo mejor de Cállate Podcast, güey. No, lo que pasa es que ya tengo identificados algunos, ¿cómo se llama? Lapsos. Algunos clips ahí ya nada más. Pero tuviste que haber escuchado nuevamente ese episodio durante varias veces. Sí, escuché mucho. Yo creo que en mi vida he escuchado 4 episodios. No manches. No, yo sí los escucho, güey. Después de que hacemos el podcast, escucho completo el programa. Ajá. Pero no me acuerdo, no tengo esa memoria para decir, no sé ese episodio. O esa paciencia, más bien. Ya ves cómo soy yo. Ese amor, güey, que tienes por este programa. Gracias, güey. Güey. Te invité a tus coronitos. Ya sabes, para que no extrañas, para que no se te olvide el acento. ¡Epa! Bueno. Vamos, pues. Gracias. Nos vemos y nos escuchamos pronto. Para todos nuestros fans de Pátzcuaro, voy el próximo fin de semana para que me reciban allí entrando a la estación. No manches, va a haber un montón de cartas y todo. Desfile y van a cerrar todo. Ahí vamos a cerrar la plaza Vasco de Quiroga hoy. Vamos a hacer un show. Ahí nada más estoy yo. No, las lanchas se van con las lanchas van a ser Cállate, la forma de Cállate, sí, el logo, güey. El logo y sí, todo, güey. Sí, sí. Los peces blancos, que ya no hay, creo, van a formar así Las letras enormes de Calle. Exactamente, sí. Pátzcuaro. Desde el Morelos, güey, nos van a... Desde la escultura de Morelos van a salir las letras, güey, así desde la manita, güey. Fíjate que a mí me daba miedo cuando iba yo a Pátzcuaro y nos íbamos a Janitzio. Porque Janitzio es una pequeña islita, ¿no? O sea, a fuerza tienes que llegar en lancha, ¿no? Sí, sí, sí. ¿O nadando? ¿Te gusta lancha? Chingón, ¿te gusta andar en lancha? Me gusta que verte, güey, cómo estás ahí subido y trepado en esa lancha. Ay, güey, no manches, güey. Qué malo estuvo tú. Ok. Sí, pero a mí me daba miedo, güey. Por eso te da miedo la lancha. Sí. Me daba miedo la lancha. ¿Cómo se da la lancha? Que no, me daba miedo el agua, güey. Ya, güey. Ah, chingón, ¿por qué me están cobrando algo aquí en el...? Usted la acaba de amor. La acaban de extraer. Sí. Para pagarle a los honorarios el arquitecto. Oye, vete, te vas y te comes una torta de gelatina. Que se supone que son así como, como famosos ahí en Pátzcuaro. Bueno, gracias. Sigan donando aquí a Cállate Podcast y aquí seguiremos trayéndoles diversión semana con semana. La próxima semana vamos a ir a... ¿Qué municipio, qué país, qué estado visitaremos la próxima semana? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece Bahamas? Pues claro, sí. Dubái. Sí. ¿A dónde Bahamas? Barbados. Bahamas, sí. O quizás nos quedemos en la ciudad para disfrutar la belleza de nuestros lugares. Sí, así es. Bueno. pues gracias, nos vemos pronto y cuídense mucho. Esto fue Cállate Podcast. Cállate, güey. Bye. Adiós. Adiós. Que tengo una foto también, güey. Sí, ahí que el Santo Teresa. ¿Qué pasó el nombre también? ¿En serio? Sí.